música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. To everybody who has lost a day at home, and what I'm talking about, and we're gonna dedicate this thing to Joe Buck, Jake, and our homeboy Denver. How they y'all ready? Let's do it. 1, 2, 3, 4. Like this, like this. Put your hands together like this. Muy buenas noches, Juan Carlos Preu los saluda, como siempre, en compañía de nuestro amigazo Gervaso Barat. Buenas noches a todos. ¿Te cortaste el pelito? Me corté el pelo, sí. Tenía unos rulos bárbaros, ya no me podía peinar. Y digo, bueno, ayer tenía un poquito de tiempo y... Y vino bien porque con el vientito que hay afuera, ¿verdad? Sí, además no hace frío. La programación mía de hoy viene un poquito acompañando a esta locura del tiempo, que por ahí hace calor. Hoy hizo calor, sí, mañana dice que llueve. Mañana llueve. Frío, vos sabés cómo estoy, ¿no? Tengo la alergia, pero... Hace un rato estaba medio moribundo. Y esto es medio loco porque en realidad no es jazz. No, para nada, un poquito. Por eso digo, nos acompañamos un poquito con todo, ¿no? Obviamente que no hace falta aclararlo, tantas veces lo hemos hecho. El jazz no se circunscribe exclusivamente a aquellos ritmos que uno podría identificarlo como jazz, ¿no? Para mí sí. Para mí sí. Estoy en contra de esa posición. Esto tiene raíces muy de la zona sur de los Estados Unidos, bien neolense, ¿no? Ahí de donde viene también este muchachito Tromo Jordi, que tengo el último disco de él, pero que me resultó tan livianito, tan flojito, que decidí que hablamos con estos chicos de Hot Eight Brass Band, una banda de 8, ¿no? Bronces, como dice el título de su grupo. Tombstone es el último disco publicado este último 14 de mayo. Con mucha onda. Ellos lo que hacen, algo que hemos podido ver en muchas películas y básicamente también, como hemos mencionado aquí muchas veces, en la serie Tremé, que está rodada en Nueva Orleans post-Katrina, aquellas bandas, ¿no? Grandes bandas que acompañan a los, ¿cómo se dice? A los cortejos fúnebres, ¿no? Una costumbre, la gente llora, algunos, otros de alguna manera lo festejan a través del canto, como es tan popular. Y eso es lo que hacen ellos en este disco, en donde a través de una onda muy alegre, si se quiere, recuerdan a muchos de sus amigos e integrantes del grupo ya fallecidos, que son varios. Las letras hablan de ellos, ¿no? Y de alguna manera un poquito también se ríen de algunas situaciones muy, muy particulares que han vivido. Lindo disco, por ahí le faltaría, son 8 bronces, ¿no? Por ahí le faltaría un poquitito de cuerpo, ¿no? Porque las voces realmente son muy, muy, muy interesantes, muy importantes. Para mi gusto le falta un poquito, bastaría, qué sé yo, como en el caso de Tom Shorty, que algún productor lo pesque por ahí, que les ayorne un poquitito el ritmo, porque son músicos muy polenta, como en el caso de Tom Shorty, pero que ciertamente le falta un poquitín, ¿no? Un poquitito. Bueno, el tema que escuchábamos recién, Homies, del disco Tombstone, publicado este último 14 de mayo. Para hoy tengo festejo de algunos cumples. Ayer cumplió años el trompetista noruego Nils Peter Morberg. También vamos a escuchar algo muy loco de él en su debut para sello SM. Después vamos a contar esta historia particular de este debut. Y hoy cumple, Peter Morberg cumple 52 años. Y otro trompetista vietnamita, que en algún momento lo hemos mencionado aquí, Kung Bu, que cumple 44 años. En el día de hoy vamos a ir ya a escucharlo a Kung Bu al frente de un cuarteto. Este muchacho que tenés que escuchar este disco, porque pásamelo. Con una escucha no basta, es una, ¿cómo decirte? Es un homenaje a Coltrane, donde hace algunos estándares, como por ejemplo vamos a escuchar ahora All the Things You Are, una versión tan particular, tan loca, ¿sí? Con una Ian Miles, con ese respeto por el silencio, pero revisionado, ¿no? Al estilo Kung Bu propio del siglo XXI, ¿no? El muchacho no se queda simplemente tratando de emular y llorando sobre el recuerdo de sus grandes mayores, sino que va un poquito más allá, y tan es así que ha cosechado premios en su corta carrera musical de una manera realmente formidable. Vamos a escuchar a Kung Bu Quartet, Lips of Fate. Thank you. Bueno, escuchamos al trompetista vietnamita residente en los Estados Unidos de hace varios años, Kung Bu, que hoy cumple 44 años. Nacido en una familia muy musical, su madre una cantante pop, su papá un multiinstrumentista. Muy jovencito siendo él un niño, se trasladan a los Estados Unidos, a la zona de Seattle, en Washington, donde aún reside. Y además, ya grandecito ahora él, es un respetado profesor de ahí de la Universidad en Washington, donde ha recibido honores a su tarea como profesor. Bueno, tuvo un comienzo, decíamos, muy musical, tocando el saxofón, ¿no? Algún instrumento que tocaba su padre, para posteriormente a los 11 años pasar a la trompeta. Este muchacho que ha tocado con grandes, ¿no? Como Pat Metheny, Laurie Anderson, David Bowie, Dave Douglas, ha sido parte de dos grandes discos del celebérrimo Pat Metheny. The Way Up, en el año 2005, si mal no recuerdo, creo que es el último disco que él grabó con el grupo, que tiene un arte de tapa realmente fantástico, formidable, unas fotografías muy, muy ingeniosas. Y Speaking of Now, de en el año 2002, además de muchísimos otros discos grabados en vivo. Eso es quizá parte de su mejor, del cartel más conocido, si bien él ha grabado con otros grandes instrumentistas, además de en su carrera como solista haber recibido una apreciación de una de las publicaciones online de su disco Complete With Me como una de las 100 mejores álbumes de jazz de todos los tiempos. Bueno, esto quizá haya que verlo, ¿no? Pero el reconocimiento está, ¿no? Además, se encontró también bajo el reconocimiento de una también prestigiosa publicación como uno de los 50 mejores artistas de jazz también de los últimos tiempos. Bueno, el hombre tiene un futuro realmente formidable, un estilo realmente muy muy particular. Aquí al frente de un cuarteto compuesto por Ted Poor en batería, que se luce aquí, Stomu Takeishi en bajo, un músico con el cual él ya viene trabajando hace buen tiempito, Luke Bergman en bajo también, y Kumbu en trompeta. Grabado en vivo en el Chapel Performance Space en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, este último 15 de febrero, no, del, iba a decir este último, no, 15 de febrero del año 2011. Antes de pasar al blues, vamos, no dijimos teléfono y no pasamos los saludos. Teléfono no tenemos, solamente bueno, para mensajes. Cuando es 1548 1845. No tenemos teléfono fijo. Anteponer la característica 2920, que es la de la ciudad de Viedma y Patagones. Y bueno, pero estamos en vivo en la página web. Sí, estamos en vivo en la página web. Tenemos que saludar a nuestros amigos, ¿eh? almedianoche.com.ar. Nuestros amigos de Bahía FM Bahía Grande, el norte del Tigre. Y la voz del Quequén de Necochea. Muy Quequén. Bien. Bueno, hablando de la página. Por ahí, viste, ha cambiado, pero por ahí se cuelga esa tilda, porque parece que hay un conflicto ahí. Sindical. Le tengo que. No, algún conflicto entre el código de la plantilla y el código de la plataforma, porque cada tanto le tengo que reinstalar uno y otro. No podemos hacerlo eso indefinidamente, así que si sigue jodiendo lo vamos a tener que cambiar de plantilla nuevamente. Molesta. Ah, bien, hablemos bien. Bueno, con la radio. Hablemos con propiedad. ¿Vamos a algunos eventos? Dale. Tenemos bastante en la comarca. El viernes mañana tenemos Proyecto Rock. Bueno, yo al final lo estoy hablando y al final no tengo la data. A ver si puedo entrar. Proyecto Rock, Forastero Rock, ¿no? Lo que estamos hablando acá. Salón, la Sala Libertador, Versalles, Patagones. No, las entradas en Versalles, en Patagones. Sí, el lugar es el Salón del Libertador, aquí en la ruta 3 nueva. Exactamente. Bueno, y después seguimos. Vamos a pensar en la luz. Me ordeno y después seguimos. Bueno, vamos también a festejar un cumpleaños blusero. Y de uno de los más conocidos blueseros, creo que de toda la historia, B.B. King, el señor Really B. King, más conocido como B.B. King, que nació un 16 de septiembre de 1925. Cumplió sus primeros 86 años. Oh. El 16 de septiembre. ¿Sabes por qué le dicen B.B. King? No. Bueno, yo tampoco. Pero me dijeron, ¿ah, sí?, que le dicen por... Claro, porque es por un antiguo apodo que estuve leyendo, The Bill Street Blues Boy. Digamos, la Bill Street es una calle de Memphis, en la cual hay bares, lugares, se ve, digo yo, que no tengo ni idea, imagino que debe ser porque, bueno, él tocaba blues en sí, esa la pasaba, en esa, no, tocaba blues, en, no, porque dice Blues Boy, el chico blusero de la calle Bill. Por eso se llama B.B. King por Blues Boy, y le agregó el King, que era su apellido. Bueno, ¿qué podemos hablar de B.B. King? Tiene en su haber una discografía impresionante, ha tocado con magníficos músicos, es elogiado por todo el mundo. Ahí hay un conflicto en la Rolling Stone, dice que dentro de los 100 guitarristas está número 6. Recién estuve leyendo que ahora ha subido al puesto número 3. ¿Se murió alguien? Se murió. Algunos se murieron. No. No solamente vivos, digamos, de toda la historia del rock y del blues, ¿no? Pero bueno, B.B. King, que últimamente, bueno, con sus años no ha grabado nada relativamente nuevo. El último disco, que bueno, que fue Grammy, es One Kind Favor, del año 2008. Después hay un montón de reediciones, de vuelta a sacar trabajos antiguos, recopilaciones, trabajos en vivo, pero nada nuevo. Ya a esta edad me parece que está para, como para tenerlo, escucharlo y listo, que puede llegar a ser mucho más de este hombre de lo que ya ha hecho, ¿no? Vamos entonces a festejar el cumpleaños de B.B. King con un temita de su disco Blues on the Bayou, que es del año 1998, y el tema justamente le viene a él, se llama Bluesman. People couldn't go nowhere at all. bloque escuchábamos entonces a B.B. King en su homenaje a su cumpleaños, el disco Blues on the Bayou del año 1998 y el tema Blues Man. Y decimos algún evento más, también el viernes a las 23 en La Ochava, Carla Galvez y Luciano Licabe se unen para brindar una propuesta musical diferente, dicen, con diversos ritmos, jazz, bossa nova y folclore, entre otros géneros. Un repertorio acústico que, bueno, los lleva a disfrutar una noche cálida en La Ochava, el viernes a las 23. Lindo lugar también. Y también tenemos en El Tubo, el Teatro El Tubo, por supuesto, un concierto homenaje a Luis Alberto Spinetta. Esto es un poquito más temprano, a las 21:30. Forman parte, bueno, de este homenaje Majo Farías en voz, Natalia Lagos Farandoy en voz, Romina Nieto en voz, Roberto Tarifeño batería, Damián Lagos Farandoy teclado, guitarra, voz, Noé Castro bajo, Lucas Castro voz y guitarra y Andrés Rodríguez guitarra. Esto todo el viernes y seguimos después con el sábado, que también tenemos eventos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con una caja muy recientemente lanzada, 6 discos por el sello SM, pero una edición muy muy particular, puesto que el Centro Cultural Arqueológico del Haus der Kunst de Múnich, viste el alemán mío, ¿no? Como está mejorando cada día. Impecable. Bueno, invitó al prestigioso sello alemán a hacer una retrospectiva, una muestra, ¿no? Este es uno de los museos más importantes de arte contemporáneo en toda Europa, ¿no? Invitó al sello alemán hacer una exposición denominada Una Arqueología Cultural, con el objetivo de mostrar toda la gama de actividades artísticas que sobrelleva el sello, no solamente desde el punto de vista musical, sino también desde la gráfica, la fotografía. Hemos hablado acá muchísimas veces del sello, de la marca, ¿no?, del estilo SM. Incluso uno buscando por internet puede poner fotografías estilo SM y aparecen fotos tanto de las portadas de sus discos como de gente que emula ese estilo, ¿no? Una cosa muy particular, muy bella también, y además, bueno, de alguna manera la influencia que ha tenido el sello también con otro de los grandes de los grandes ítems, ¿no?, del arte cultural, el gráfico, como es el cine, el teatro y la literatura, ha influenciado absolutamente en cada uno de esos sectores. Para ello, el productor del sello, Manfred Escher, se ha imbuido, ¿no?, sumergido en una tarea tremendamente difícil, porque bueno, son 7 horas de discos, 6 discos, 7 horas de música, quiero decir, 6 discos, en donde uno puede encontrar absolutamente de todo, porque el sello, el catálogo del sello no se circunscribe exclusivamente a jazz, sino que hay música contemporánea, hay música clásica y de gente que no tiene una cabida en particular o específica dentro de alguno de los otros sellos, más abocado a cuestiones más, si se quiere, más pura, me sale la palabra, pero no es así, más bien definida, si es blues, si es rock, ¿no? Hay muchas cuestiones, muchos músicos que tienen una onda alternativa, música de la world music, como se la denomina, música étnica, hay de todo y ciertamente para elegir. En este compilado está incluido varios de los temas de nuestro homenajeado también del día de hoy, el trompetista noruego Nils Petter Morberg, que al día de ayer cumplió 52 años. En el disco 4 son 4 o 5 temas que incluyen, los productores incluyen en este cuarto disco, de un disco que fue, digamos, el puntapié inicial para el espaldarazo tremendo que tuvo el trompetista, con el cual se hizo conocer en el mundo entero. Además, el debut del trompetista en el sello SM, hablamos de Mer, un disco publicado en el año 97. Todo el mundo dice que a partir de la incorporación del trompetista en el catálogo de músicos exclusivos del sello y la publicación de este disco Mer, fue un antes y un después, ¿no?, en la esencia y en el estilo y en la imagen del sello, que hasta ese momento venía con una onda muy, muy diferente. Ya van a escuchar de lo que estoy hablando. Este trompetista participa y utiliza muchísimos efectos electrónicos, algo ciertamente alejado del estilo, ¿no?, que el productor le venía imprimiendo al sello por aquellos años. No hace mucho esto, año 97, y fue un vuelco, dicen muchos, y a partir de entonces se han unido otros músicos, ¿no?, con una onda similar. Escuchemos a este Select Signs, signos seleccionados de volumen 3 al 8, publicado este último 21 de junio del 2013 por el sello SM. Bueno, escuchamos al reciente cumpleañero, trompetista noruego Nils Petter Molberg, el tema Axel Son of San Juan, del disco perteneciente al disco Mer, publicado en el año 97, y como decíamos antes del tema, formaba parte de un compilado que la producción del sello SM alemán realizó para cumplir con un ofrecimiento de uno de los centros culturales más importantes de Europa, el Haus der Kunst de la ciudad de Múnich, en donde fueron invitados a realizar una exposición acerca de cómo la música, el estilo, la fotografía, el arte ha influenciado no solamente a la música y a otros sellos musicales, sino también al mundo del cine, del teatro y de la literatura. Bueno, muy lindo, muy loco, realmente fantástico esto, ¿eh? Mer, Nils Petter Molberg. Vamos a seguir ahora con el listado, con el turno ahora del pianista argentino Leo Genovese, que en alguna oportunidad nosotros pudimos verlo. ¿Vos fuiste a Neuquén con nosotros cuando fuimos a ver a Esperanza Spalding? No pude. No. Yo le saqué las entradas. Ah, cierto, pero con tu amigo allá. Pero no fue. Bueno, y eso lo presentó a Leo con mucho énfasis, ¿no? No solamente porque Leo Genovese estaba frente a su público, sino además porque le tiene un respeto realmente importante. Y en aquella oportunidad, siendo parte, como lo es, durante aquellos años, hace muchos años que es músico de Esperanza, y actualmente también, en aquella oportunidad no lució tocando un teclado. Obviamente el papel fundamental lo llevaba Esperanza Spalding con su contrabajo, su bella voz también. Y todas las miradas sobre ella, porque además es bellísima. Y uno no podía llegar a interpretar, digamos, el nivel o el estatus de este fantástico pianista, que se ha llevado los elogios prácticamente desde que produjo y grabó su primer disco. Se conocen con Esperanza hace muchísimos años, cuando ambos eran alumnos de la Berklee. Hoy Esperanza Spalding es profesora de la Berklee, la profesora más joven en toda la historia del instituto. En su momento fue Pat, pero ella empezó mucho antes a enseñar en ese lugar. Una relación que se traslada hasta el día de hoy. En esta oportunidad Esperanza, obviamente, ¿no?, interviene como integrante de la banda de Leo Genovese, pero no toca el contrabajo y sí canta. Escuchando luego este disco, uno puede encontrar que realmente se trata de un disco realmente fantástico, ¿eh? Mucho más allá que uno por ahí pudiera ponerle los granitos, che, bueno, este es un músico argentino, manejémoslo un poquito. Fuera de todo eso, es un disco tan elaborado, tan complejo musicalmente, ¿sí?, que se destaca muy por encima de incluso gente grosa que hemos pasado por aquí, con mucho más cartel que el músico rosarino. Escuchemos a este fantástico disco, ¿eh? Leo Genovese, Sits. Merrily dance and replace the song. Bueno, mientras escuchamos de fondo al el guitarrista noruego Lasland. Se me pararon un poquito las pelitas de acá, ¿sí? Para escucharlo. Sí, sí, sí. Tengo poquito, pero... Vos me decías, esto es más para la sección sin anestesia. Lo que pasa es que George Cassone, que a la sazón es un músico, un trompetista, saxofonista estadounidense, que ha venido muchas veces por aquí, por Buenos Aires. Incluso en una época, yo tuve oportunidad de hablar con uno de los productores de este muchacho, que estaba organizando una movida por aquí, por la comarca, y estábamos ahí, bueno, me pidió que yo promocionara un poco el encuentro este, o la participación de Garzón en una presentación aquí en la ciudad, a través de nuestro programa, cosa que después no se dio. Pero suele visitar muy seguido la ciudad de Buenos Aires, Josh Garzone, que es un músico de free. Se nota, es un músico mucho. Un tema, Portuguese Mirror, Espejo Portugués, un tema en el cual Esperanza Spalding participa como coautora de este tema. Es realmente fantástico, el mismo, a mí me gustó mucho apenas lo escuché, y leyendo un poquito una de las notas que él ha publicado, algunos reportajes que se han publicado por internet, él dice que si de elegir un tema... Como mejorcito, elige este tema que escuchábamos recién, ¿no? ¿Explicás si todo el disco es así o cambio de rumbo? Tiene de todo, tiene absolutamente de todo, pero complejamente elaborado, como decíamos antes, un disco que, toda una producción que no se queda en las baladas fáciles, que son muy entradoras, llegan mucho, aquí hemos escuchado bellas baladas, pero se ve que el hombre está un poquitín más allá. Más razonador. Sí, sí. Razona la música. Bueno. Bien. Daniel Blake en saxo alto, barítono, soprano y tenor, además de las voces. George Cassone en saxo tenor, Leo Genovese en teclados, piano y algunas otras cositas. Bob Gilotti en batería, John Lugdut en bajo acústico y eléctrico, Francisco Mela batería, Esperanza Spalding en voz y además como coautora de algunos temas, y Ricardo Bock en guitarra eléctrica. Lindísimo, lindísimo. Seeds, semillas, un disco publicado por el sello Palmito Records este último 20 de agosto de este año. Fantástico, fantástico. Bueno, sigamos la hora, estamos bien de hora. Este es otro tema medio larguito, después dejamos el blues y me vengo con algunas cositas más cortitas y ciertamente polentas también. Esto es algo que había quedado por ahí en anteriormente. Esto que escuchamos no es Last Land. No, esto es Nils Klein, que escuchamos la semana pasada. Sí. Bueno, vaya la aclaración. Vaya la aclaración. Nils Klein Singers, de Giant Pine. Muy bien, eso sí que es la sección psicoanestesia. Pero para la próxima. Para la próxima vamos a traer algo. Esto que vamos a escuchar ahora, había quedado por ahí un saxofonista tenor, realmente formidable, un hombre muy jovencito, que también... Porque acá traemos a los grosos, ¿viste? No traemos a cualquiera, ¿no? Este es otro hombre que ha cosechado innumerables premios ¿cómo decirte? Pero no me sale la palabra. Reconocimientos, ahí está. Fue galardonado como el talento que se merece un reconocimiento más amplio. Fíjate vos hasta dónde llega, ¿no? Esta cosa de vamos a otorgar un premio a este muchacho, el reconocimiento al talento que merece ser reconocido más ampliamente. ¿Sí? Bueno, uno de sus discos, si no el disco debut de él, producido en el año 98, déjame que lo busco por acá, bueno, que donde participan dos de los músicos que lo acompañan aquí, el baterista Clarence Payne y el pianista Cyrus Chestnut, fue elegido como uno de los 10 discos, de los mejores discos del año. Bueno, tiene, no vamos a aburrir con todos los premios que tiene, estamos hablando de uno de los hombres jóvenes con una voz, me refiero a el sonido de su saxo, realmente fantástica, a la altura, por aquella época donde apareció en mediados de los 90, comparado con otra gran movida para aquella época como Eric Alexander, por ejemplo, otro gran saxofonista que ha pasado por aquí mucho. Y el hombre ha estado por aquellas épocas por encima, en la apreciación de los críticos, por encima de estas otras luminarias del saxo tenor. Vamos a escuchar Age of the Beholder, un disco publicado el 19 de febrero de este año por el sello Criss Cross, Tim Garfield. ¶¶

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, bajamos un poquitín el ritmo, la onda. Lindísimo esto, muy, muy, muy lindo. Ramona's Heart. El corazón de Ramona, el séptimo corte de 9 que este disco tiene, Age of the Beholder, el ojo del espectador. Le preguntan en una extensa nota periodística si tuviera que elegir un tema, ¿cuál? ¿No? Como el caso de Leo Genovese. Bueno, elegiría este tema. Él dice, el corazón de Ramona, dice, es muy difícil la pregunta que vos me hacés, pero si me preguntás por qué, no sé. No sé, porque el corazón, ni siquiera sé lo que significa el corazón de Ramona, pero... Dice que es una canción que escribí y que la banda la tomó, ¿no?, y la incorporó así muy rápidamente, así que bueno, congeniaron todos en tomar el espíritu y adoptar a esta Ramona ficticia que ni siquiera el propio autor del tema y líder de la banda, este quinteto, Tim Warfield. Me salió Garfield, viste, por el cosito este, el personaje, pero no es Garfield, es Warfield, con W. Es el séptimo disco para el sello holandés Criss Cross, de 12 que tiene grabados en ese sello. Tim Warfield en saxo tenor soprano, Nicholas Payton trompeta, para quien él, el saxofonista, trabajó en sus comienzos, formando parte de la banda estable de Payton. Cyrus Chestnut en piano, Rodney Whittaker en bajo y Clarence Payne en batería. 19 de febrero del año 2013, publicado por el sello Criss Cross. Listo. Bien, seguimos bajando. ¿Sí? Seguimos bajando. Yo subo después un poquito. ¿Sí? Bueno, seguimos bajando un poquito el ritmo. En realidad no, subimos un poquito. Subimos un poquito porque en realidad traje un disquito que me gustó mucho. No sabía qué poner, estaba un poco indeciso. Iba a poner algo más blues rocker, pero me gustó más esto acústico. Un disco grabado por Kenny Neal y Billy Branch. El disco se llama Double Take. Estos... guitarrista Kenny Neal, también armoniquista, pero Billy Branch es más armoniquista, se juntaron para hacer este disco en estudio en Francia en el año 1988 y se les salió un disco acústico bien tradicional, que por ahí tiene un poquito de swing, un poquito más, como vamos a escuchar este tema ahora, más arriba, pero es un disco bien tradicional, guitarra y armónica, de los que ahora me está gustando mucho y estoy muy en esa onda. No estoy volviendo tan, las raíces. Sí, volviendo las raíces, no tan ruidoso. Pero bueno, de vez en cuando pego algún ruidito. Kenny Neal, un guitarrista, bueno, formado en, digamos, la línea de Buddy Guy. Buddy Guy que incluso ha hecho discos acústicos muy, muy lindos, muy, muy interesantes. Y Billy Branch, un genio de la armónica, una persona multipremiada, ha ganado premios Grammy, ha ganado premios Emmy, realmente es una de las personas que, actualmente la armónica es una leyenda. Ha tocado con Willie Dixon, bueno, con un montón de gente. Vamos a escuchar este disco entonces del año 1998, grabado en Francia. Y el tema que elegí es el primero, y realmente para cantar un poquito, bien lindo, Going Down Slow. Had my fun. Oh, if I never get well no more. Said I had my fun. Oh, if I never get well no more. Said my health is feeling funny. Oh, I'm going down slow. Somebody please write my mother. Lord, tell her to see that man. Somebody please write my mother. Whoa, tell her she got a man. I said my health is failing me. I wanna be forgiven for all of my sin. Cause I'm leaving on the next train. Going down slow, yeah. Say I'm leaving on the next train. Well, I'm going down slow. Say my health is feeling funny. I wanna be forgiven for all of my sins. Escuchábamos ahí un poquito subiendo el ritmo, Kenny Neal y Billy Branch, el disco Double Take y el tema Going Down Slow. Y pasamos rápidamente, porque bueno, vamos a quedar sin tiempo, a pasar eventos para el sábado. Meta. El sábado tenemos Quinto Juglar en la Ochava Resto Bar también, sábado 21 a las 23:50. Esto es en la Ochava Resto Bar. Y también tenemos 23:50, parece que estamos en Londres. Sí. Tenemos también el show de Bajo Cuerda en Bucanero, en Belgrano y La Prida, en Viedma. Esto es también el sábado, pero 2355. Bueno, acá van a tocar muchos temas de rock nacional, Divididos, Soda, Mississippi, Blues, Redondos y mucho más. Esos son los eventos que tenemos para... No comentaste este nada de Robinson. No, me traje algo. Sí, ahora viene Robinson. Bueno, levantamos un poquitín el ritmo con esto. Ya estoy dejando algo de lado, porque vos sabés que yo pensé que iba a hablar menos, porque como estaba medio embromadito... Te conocemos. Pero no pude. Así que hay algo que queda fuera. Además lo saqué porque es muy, muy tranqui, demasiado. Como subimos un poquitín el ritmo con esto. Este disco realmente me encantó. Una sorpresa realmente, ¿no? Porque no solamente por la calidad de su intérprete, ¿no? Que de antemano ya te predispone, ¿no? Algo mal, ¿no? No está bien eso, ¿no? Que de antemano un nombre poderoso dentro de la mente yacero te predisponga, digamos, a este le vamos a dar bola porque se trata de este gran músico. Muchas veces pasa que te pega una clavada tremenda. Pero este hombre, hoy por hoy, según la crítica especializada, es el músico más famoso de la escena de jazz y es el único músico, ya vamos a nombrarlo, es el único músico ganador en 5 categorías en el año 2012 de una encuesta realizada por la revista Downbeat, que no había ocurrido una cosa semejante en los últimos 60 años que la revista Downbeat hace este tipo de encuestas. El hombre se ganó todo, estamos hablando de Vijay Iyer, un pianista estadounidense, nacido en los Estados Unidos, muy jovencito él, pero de padres inmigrantes indios, tamiles, de la zona tamil, tamiles en la India. Este muchacho además tiene, como comentábamos hace un rato largo atrás, cuando arrancábamos, tiene un máster en matemáticas, además de estar trabajando y estudiando fórmulas complejas con lo que tiene que ver con la matemática, que lo aplica a la música. Una vuelta estuve tratando de interiorizarme con esto y el tipo explica, no entiendo nada, ¿no? Ciertamente su música es muy compleja, tiene que ver con estas cosas, ¿no? De cómo él asocia, ¿no?, los algoritmos matemáticos con la música. Ciertamente la música de él, algunas cosas no son fáciles, tiene esa complejidad de las matemáticas más recalcitrantes. Pero esto suena realmente muy bien. Volvemos un poquitín al hip hop con el ritmo con el que arrancamos al comienzo del programa. Pero la onda y la propuesta y la motivación fundamentalmente de este disco que ha llevado a Vijay Iyer junto a un cantante hip hop, Matt Glad, a realizar, no es la alegría, la fiesta, ¿no?, sino que tiene una motivación realmente muy, muy compleja, algo que él realmente lo ha tenido muy preocupado durante muchísimos años, como es el estado en que regresan muchos ex soldados de Irak y de Afganistán. Él dice que le preocupa muchísimo esto y que de que se trate exclusivamente de negros, ¿no? Como que los negros son los que se llevan la mayor parte, complicada. Un proyecto que le ha llevado 3 años realizar y que ha realizado cientos y hasta miles de encuestas y de entrevistas con ex soldados, muchos de ellos mutilados, muchos de ellos abandonados. Y como decíamos la vez pasada, ¿no?, esta cosa de que cuántos músicos o cuánta gente del espectáculo pareciera como que tuviera un poco desinflada esta cosa de la crítica hacia la política estadounidense con respecto específicamente a este tema. Él lo aborda sin ningún problema y dice preocuparle muchísimo esto, ¿no?, la forma en que son despreciados los excombatientes llegados al país después de haber servido a su país. Obviamente que las motivaciones políticas son otra cuestión, ¿no?, pero él dice que ha pasado más de una década, ¿no?, de aquel 11 de septiembre que provocó la primera de las invasiones de Estados Unidos a Irak, y dice que es raro, ¿no?, que no se tenga un contacto real con todo esto, con la realidad vivida en la guerra, por las noticias en la televisión, ni siquiera en la cultura dominante, como que no existe ni la tele, ni la gente habla de ellos, sin embargo los soldados están ahí y sufriendo mucho. Uno de estos excombatientes, un cantante y además poeta también, que ha escrito muchas de las letras para este Holding in Down, un disco publicado este último 10 de septiembre de este año por Vijay Iyer, y Mike Ladd, Holding in Town. Flashes belonging to men on a roof 7 years away. Watched a bullet wander through twilight like an apparition, twisting between purgatory and heaven. Felt metal tearing skin, and now it's time to recite the Lord's Prayer. Ramos showed me a photo of his friend. He was dead, down before anyone heard the sound, and Ramos found it impossible to comprehend, so he strapped on death's heaviness and walked it around. Woke up from dreaming, I was fighting my shadows in some park, flying back fist forward bayonet thrust. Six. Every bone screaming with the sun scorching my pupils. I looked in the mirror and saw a face I barely knew, 23 years old, stone red and delirious. With each night's dream, everything's clearer. And I dream of when Vinny humped the M249 up and down those shit canals, his 6 foot frame taking not so that aim. I caressed my pen, pressing with my thumb, and I tumbled down. Woke up from dreaming, I was fighting my shadows in some park, flying back fist, forward bayonet thrust. Oh, quisiera poder entender las letras, ¿no?, de este tema y de todos los que componen este disco. Requiem para alguien con insomnio, y aparte indica a quién le dedican la letra, de un tal Maurice de Brooklyn, Nueva York. Tengo que aclarar algo, que el poeta no era autor de las letras, el mencionado Mike Ladd, sino que es uno de los músicos productores del disco. Junto a Vijay Ye han realizado estas entrevistas a los veteranos, como decíamos, pero enfocándose particularmente en las pesadillas postraumáticas, ¿no?, de las experiencias vividas por los veteranos. Eso es lo que ha llevado a juntarse con dos de los veteranos, Maurice Decol, un infante marina y además poeta que sirvió en Irak, y Lynn Hill, un sargento de la Fuerza Aérea, de los Estados Unidos, que también compone y canta en alguno de los temas. Requiem para alguien con insomnio, dedicado a Maurice, alguien que vive en la actualidad en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Bueno, bien, último evento, el domingo, 20 horas, están tocando La Nocturna y Fénix juntos en el Centro Cultural La Sala Mayor, con entrada gratuita a las 20 horas el domingo. No se lo pierdan, porque la verdad que una muy buena función, y encima gratarola. Y bueno, nos vamos con Luis Robinson. El viernes estuve en el recital de Luis Robinson, empezó bastante tarde, tipo 1, y bueno, yo después de las 3 y media de la mañana. Una banda local con Maxi Díaz, con Juanjo Didío, con Pichu, bueno, y no me acuerdo otro integrante más. La verdad que por lo que han ensayado, por el poco tiempo que le han podido disponer, impresionante. Realmente tocaron bárbaro. Y Luis Robinson, por supuesto, con la armónica y cantando, porque canta muy bien. Se lucieron, empezaron con un tema de la Mississippi, después siguieron por diferentes estándares de blues y hicieron un pequeño corte de 15 minutos y arrancaron con el rock and roll, papo, blues, bueno, temas de los Chili Rocket. Realmente impresionante. Y nos vamos justamente homenajeando a Luis Robinson en un disco que participó junto a Papo, porque estuvo mucho tiempo de gira con Papo y también grabando discos con él. En el disco Papo y Amigos, nos vamos con el Luz de Santa Fe, que en este caso es cantado por Juanse. Es un disco en el cual invita a diferentes músicos. En este caso está Juanse cantando y Luis Robinson tocando la armónica. Y nos vamos bien rápidamente. Queda fuera algo: el bajista chico Jaromir Honsak, junto a la cantante noruega Sissel Vera Peterson. Muy lindo esto, pero queda para la semana que viene. Lo de siempre, que date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Algunos recomendados nuevos, más la posibilidad de escuchar el podcast grabado de nuestra programación, además de también poder bajarlo. Juan Carlos Perú con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. David Quintero en controles. Que la pasen realmente muy bien. Che, el día de la primavera. No dijimos nada del día de la primavera. Feliz día. Pero todavía no es el chico, sábado. Bueno, pero no vamos a estar. No vamos a estar. Bueno, yo voy a estar haciendo picnic. Que estamos. Bueno, feliz día para todos. Feliz día para todos. El día del fotógrafo también, el 21. Y un recuerdo enorme, enorme a nuestro gran amigo desaparecido desde hace un año y moneditas, Eduardo Frías. Fue también el día del bajo, perdón, del músico de bajo. ¿Ah, sí? Y también, bueno, el día del profesor y el día del maestro. Así que saludos para todos ellos. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Este es el blues de Santa Fe. Oye, este es el blues de Santa Fe. Este blues de Santa Fe. es el blues de Santa Fe. Con este blues de Santa Fe.